you know. Por eso canto, canto para bailar. Y en Argentina, tengo ganas de comerte la boca y que esta noche conmigo te vuelvas loca. Tengo ganas de comerte la boca y que esta noche conmigo te vuelvas loca. Maxi Pilat. Por eso canto, canto para bailar. Sale con sus amigas, la pasan a buscar. Bebe de unos tequilas, luego a bailar. Nos miramos y fuimos acercándonos, las miradas de a poco atrapándonos. Ese grupo a mí me hipnotizó como te mueves. Solo quiero decirte que tengo ganas de comerte la boca y que esta noche conmigo te vuelvas loca. Just miss.